Buenas tardes, me llamo José Ángel Ramos y estamos Bajo Tierra, un podcast de música sumergida, para hablar un rato para vosotros, estudiantes. A mi lado tengo a Nerea Ausejo y Amanda Díaz, mis cómplices en este programa. ¿Qué tal, chicas? Hola, muy bien. Y hablando de cómplices, pero en este caso para matar, tenemos también en la mesa a Mónica, cantante del grupo Aslis. Cómplices para matar, así se llama el último single de Aslis, una de las 6 bandas ganadoras del Mad Cool Talent de este año. Un placer tenerte aquí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y para completar la alineación tenemos a Miquel y Javi de Baloncesto, una banda que no para quieta. Desde que sacaron su primer disco el pasado septiembre, se han recorrido toda España de sala en sala presentándolo, haciendo el emo Great Again. Disco ¿Qué de tal drama, estáis, ¿tal? Chicos? Muy bien, nos falta el tercer baloncesto que le mandamos. Está en Indonesia ahora. Un saludo. Sí, vale, sí. Vale. Pero bueno, aquí estamos para hablar un ratito con vosotros. Gracias por invitar. Fribaro, sacarla para afuera. Bueno, pues vamos a empezar con una entrevista convencional, ¿no? Más o menos. Y os queríamos empezar preguntando qué es lo que más agradecéis de tener un grupo. Yo creo que lo que más agradezco sería el pasarlo bien, el tener una excusa para juntarte con amigos y hacer cosas guays, sacar un proyecto adelante, que siempre es como un plan muy chulo para hacer con amigos. Sobre todo, marcarte objetivos y tener una visión clara. Creo que es muy divertido. Totalmente. O sea, al final uno empieza un grupo, o si nosotros en nuestro caso, y creo que las Aslis iguales, por pasarlo bien y por a veces incluso por como ves a grupos que te gustan, quieres hacer eso también. Y en ese aspecto lo pasamos muy bien y ahora lo estamos pasando muy bien porque estamos conociendo también lo que es irse de gira por ahí, es hacer un viaje con amigos. Justo es lo que iba a decir, que ahora mismo lo que más nos gusta como banda es salir a tocar fuera, conocer gente nueva, pasar horas con tus compañeros de banda que al final son tus amigos. Y eso, pues es lo que más nos mola. Todos los grupos que nos estáis escuchando, seguir intentándolo porque esto merece la pena, la verdad. ¿Y cuál es vuestro imperio romano como grupo? ¡Ostras! ¿En qué sentido? ¿De objetivos o...? Lo que, como grupo, a los cuatro, a las cuatro, lo que más os motiva, lo que más os representa. ¿Qué es un imperio romano para mí? Es que somos boomer. Yo sí lo sé, ¿eh? Que conste. Hay que pensar. Imperio romano es cuando algo... Te obsesiona, ¿no? Te obsesiona, en plan, algo que tienes como todo el rato haciéndote el run-run en la cabeza. ¿Con la banda? Sí, con la banda, porque cada uno tenemos nuestro imperio romano. Pero con la banda es, en nuestro caso, yo diría que nos obsesionamos a lo mejor con descubrir grupos nuevos y tirar por sonidos nuevos y ser lo más original. A lo mejor lo hacemos mal, pero ese es nuestro imperio romano, que es... descubrir cosas nuevas e intentar hacerlas. Eso es, no quedarnos estancados a nivel sonido y tal, como siempre andar buscando nuevas influencias y que nada suene a lo que hacíamos antes. Eso es como lo que más nos raya, sobre todo ahora que estamos componiendo el nuevo disco, estamos en esas. Yo creo que en Aslis, por ejemplo, a Roy, que es el batera, le pasa igual que a vosotros, o sea, esa es como su obsesión, pero yo hablando ya como más de lo personal mío, mi obsesión, además es como una cosa que me pasa a mí ya fuera del grupo, es que la gente se lo pase bien. O sea, yo tengo una obsesión por tener todo controlado y quiero que estéis todos bien y os lo estéis pasando súper bien. Así que creo que eso es lo que más me importa siempre. ¿Y a nivel individual? A nivel individual, eso es lo que me pasa a mí. A nivel grupo, no sé, cada uno tiene sus cosas. Creo que a Marta le pasa lo mismo, pero Marta también es una mezcla muy con lo de Roy. Siempre está intentando... e innovar algo nuevo y, y de hecho ahora también estamos componiendo disco y esto está siendo muy, muy duro de tenemos que sacar como una cosa más fresca, ¿no? Un poco tener un sonido propio. Y sí, que es un reto también que os represente a los cuatro. Claro. ¿Y vosotros a nivel individual? Individual, mi imperio romano. Tu imperio romano a nivel personal. El medio ambiente y salvar el planeta. Oh. Es que soy biólogo. Algo que me obsesione sería. Claro. Sí. Wow. Podría tirarme aquí un rato, pero paso palabra de momento. Luego, a mitad de la entrevista, lo... igual Miquel me conoce. El imperio romano, venga. Seguramente. Claro, los estoicos. Los estoicos. Filosofía. Bueno, aparte de eso, ya más cuando componéis, ¿cómo es vuestro proceso creativo? ¿Cómo creáis las canciones? En Aslis, la mayoría de canciones las compone Marta. Pero es increíble ver cómo compone, porque de repente hace así con la guitarra, canta, saca una melodía súper guay, ayer justo lo vimos y es como de, tía, ¿en qué momento te has sacado esto? Pero bueno, también Roy pasa muchos riffs de guitarra, él produce, entonces bueno, nos pasa un sonido bastante guay. A Marta se le ocurre alguna melodía vocal, yo le meto como alguna letra, con Marta también. Veas que justo acaba de entrar en el grupo, pero también está como también empezando ya a aportar como alguna línea de bajo chula, tal. Entonces, bueno, siempre hay como cada uno se le ocurre una cosa en su casa y luego nos juntamos todos y ya hacemos un pegamento de todo. Ya ves. ¿Y vosotros? A ver, nosotros para el primer disco y con el primer EP, como que Mikel hacía las canciones en su casa en acústico, yo hacía lo mismo, las canciones en mi casa en acústico, y luego lo que hacíamos era llevarlas al local, bueno, las pasábamos en un audio de WhatsApp y decíamos, esto mola, vamos a trabajarlo, y ya en el local las trabajábamos bastante y es donde mutaban todas las canciones. Ahora sí que para el nuevo disco y la nueva etapa de baloncesto queremos como componer todo un poco parecido, pero como llevar las ideas un poco menos trabajadas al local y allí como que surja toda la magia, porque sí que queremos trabajarlo un poco más del sonido de local y hacer un poco unas demos, como trabajar un poco más las cosas que antes era como un esqueleto más acústico y luego a bateras y tal. Sí, de hecho las canciones como que más me sorprenden a mí es como yo tengo una idea y que ha mutado tanto en el local porque lo hemos llevado. Incluso son canciones que yo no confiaba del todo a lo mejor porque decía, bueno, me gusta la letra, pero ya. Por ejemplo, Coming of Age, yo decía, es que estos son dos acordes y ya. Y les gustó mucho, y a raíz de eso, y darle vueltas, y no, es que a lo mejor es simple ya. Y al final es lo que sorprende, lo que sale después. Sí. No penséis que algo es una mierda por lo simple que es. Total. Plan, aunque tengáis dos acordes y una melodía simple, siempre se puede sacar jugo de ella y puede molar bastante. Y luego, que no todo tiene que ser hits. O sea, puedes tener temas sencillos, más simplones y que entren muy bien, sobre todo si vas a pensar a modo disco. Es verdad que si piensas a single... De hecho, esa misma canción, la de Coming of Age, nos gustó tanto, o sea, era tan no sé qué, que encima la sacamos de single. Le dijimos, no, ni un hit ni nada, va a salir de single, tal. Total. Pero es que eso mola mucho, como el pensar en una canción, el día que la sacas, pensar cómo era la primera vez que la trajo alguien al local, en plan, cambia muchísimo, pero la esencia siempre se mantiene. Pero sí, varían mazo las canciones. Sí, totalmente. Lo típico de grabar las canciones en el local la primera vez y luego las comparas y dices, madre mía, es que no hay nada que se parezca. Sí, de hecho, nosotros somos bastante obsesivos, nuestro imperio romano también. Es como grabar las canciones en el local y luego nos la ponemos obsesivamente en el móvil, en plan, para intentar sacar cosas nuevas. Yo también hago eso, en el autobús todo el rato, así, puta mierda. Que se escucha solo la batería, pero bueno. De hecho, el Álvaro, o sea, estamos tomando algo después del ensayo y él lo está escuchando mientras habla, es como, para, ahora no. Total. Bueno, ya más aparte, de todos los grupos que os gusta, que son referentes vuestros o simplemente que os molan, ¿a cuál sería vuestro grupo soñado para que les telonearais vosotros? Pues igual Kornwave, es uno, claro, no. Sí, Kornwave, somos muy de grupos americanos, entonces MG Lenderman, Off Love, Wednesday, Hotline TNT, ese tipo de grupos. Y antes, o sea, veníamos hablando, que molaría telonearles, pero que nos gusta su forma de hacer las cosas es Calavento, es rollo autogestión a tope. Nosotros mismos nos lo montamos, nos buscamos y buscamos a bandas que sean colegas, entonces me gusta mucho. Bueno, que han sido ya tan nivel de éxito en la autogestión que están gestionando ahora a otras personas. Sí, ¿no? Claro, se han hecho una cooperativa, ¿verdad? De hecho. Se han hecho una cooperativa, o sea, a mí me parecen, y encima son buena gente, o sea, tienen las de ganar. Sí. ¿Vosotras? A mí, bueno, es que ahora estoy a tope, bueno, me vienen muchas épocas de escuchar a Vampire Weekend de manera obsesiva, me encantaría. O sea, es que además me parecen ellos perfectos, siento que seríamos amigos. Vienen al... Bueno, van al Paredes de Cobra. Que sí, vienen, ¿eh? Ya no haremos de eso. Ya, vienen, ¿no? Porque vas a ir tú. Pero digo que es Portugal, que ni siquiera es España. Ya, bueno, Península Ibérica. Hacemos una llamadita a todos estos grupos, a ver si cuela. Venga. Luego, necesito que me contéis una anécdota dando un concierto. Esta seguro que viene más. Venga, yo... Voy a dar una... No voy a dar esa. Esa no. Sí. No, estamos sanos. Claro, que nos cuenten, que aquí lo saben todo. No, si queréis escuchar esa anécdota, solo tenéis que meteros en Twitter. No, voy a contar una. Hubo un momento que Marta se fue de Erasmus, pero el Erasmus este especial, porque se fue a Estados Unidos. Entonces estuvimos unos 5 meses que nos estuvo haciendo la guitarra Elsa de las Petunias. Entonces tocábamos, no sé si era la primera vez que tocábamos con Elsa. Entonces, bueno, estamos en el perro y vamos a salir al escenario, en plan, el tipo diciendo, ah, tenéis que salir ya, tenéis que salir ya. Y de repente dice Elsa, no tengo mi cuaderno con todos los acordes apuntados, tal. En plan, no era su banda, también tenía que mirarse la chuleta. Y entonces coge Álvaro, conocido como el guerrero marroquí, ¡ay, que vive bajo también por Malasaña, y habíamos estado de previa en su casa, y el cuaderno estaba ahí, y se fue corriendo, pero corriendo, además que es cuesta arriba, y volvió, creo que tardó 10 minutos, no me lo explico aún, wow. Volvió sudado, nosotras estábamos a punto de llorar ya de no podemos tocar. Shout out al guerrero marroquí. Bueno, nosotros no tenemos. Estamos aburridos. Bueno, ahora pues yo quería preguntaros sobre alguna dificultad o barrera que habéis encontrado en vuestra carrera como músicos. A ver, más que nada supongo que es nuestro propio cerebro. En plan, muchas veces como que nos infravaloramos, sentimos síndrome del impostor por cosas buenas que nos pasan. También el alrededor nuestro como que no entienden que nos apasione esto tanto, que queramos intentar vivir de esto. Es un poco los impedimentos que tenemos, pero yo a nivel personal soy yo mismo que me juzgo bastante y me ha costado asumir que soy un puto artista, ¿sabes? Que es que yo decía que no era artista nunca y cuesta asumirlo por la sociedad en la que vivimos. Mira, eso es una anécdota, que justo después de dar un bolo que nos fue muy bien, nos fuimos, como yo vivía por Delicias y tenía como un patio compartido, y a las 5 de la mañana y estábamos celebrándolo y el Javi dijo, es que yo no soy artista, no sé qué. Y empezó a tocar una canción y un vecino, Melendi, ¿qué haces? Y decía, son las 7 de la mañana, Melendi, cállate. Y yo, sí, es que no soy artista, tienes razón. Es que, con todo el respeto, ¿eh? Bueno, y ¿cómo os veis como banda de aquí a 5 años? Ostras, yo nos veo participando en cosas. De hecho, ahora nos estamos como apuntando a muchas convocatorias y tal. Entonces, a mí lo que más me apetece es hacer giras, porque aún no hemos salido de Madrid. Este año va a ser el primero que lo hagamos. Y yo me veo tocando en sitios guays fuera de aquí, en plan, cosillas más relevantes, ciclos chulos, esas cosas. ¿Y vosotros? Qué guay. Pues nosotros siempre decimos que vamos con una carrera de fondo, poco a poco. Entonces lo que el objetivo es tener otro disco, otros dos, no sé, de aquí a cara, de aquí a cinco años, dos discos, se puede hacer. Claro, y rodando de gira y bueno, y compartiendo pues también en festivales, sí, nos molaría. Y sobre todo que nos sigamos llevando bien, en plan, que sigamos siendo amigos, sobre todo, es importante. De aquí a 5 años, ¿eh? Claro. Sí, sí, ya hemos aguantado uno. Por eso, que la vida siga un poco como está ahora, pero caminando hacia adelante y con tranquilidad. Pero mejor. Sí, sí puede ser, bueno, mejor. Sí, ¿y hay alguna canción que nos quitéis de la cabeza últimamente? Así como de repente, para recordar. Ahora mismo, amigo ideal de las Aslis. Iba a decir lo mismo. Es que han estado tocando ahora en las afueras de la universidad. Sí, sí, la hemos estado practicando porque no la hemos aprendido, pero no la habíamos practicado con Moni. Entonces, ahora mismo la tengo ahí en la cabeza, pero. Y si no, a mí me viene la de una que hemos escuchado mucho en el coche de gira, la de Días de Juventude, que es de Eterno Rey. Eso es. Bueno, yo ahora estoy mazo con No llores, Doctor G, de Alcalá Norte, todo el rato en la cabeza. Temazo, eso. Muy buena. Vale, ahora quiero que así me recomendéis cada uno una banda indie que os mole, ¿vale? Así. Tres. No, cada uno. Es verdad, cada uno tres. Me rayo, sí. Perdón, cada uno tres, sí. ¿Bandas indies? Sí, indies, así. Más o menos. Grandes que pequeñas. ¿Pero pueden ser extranjeras? No, de aquí. De aquí, escenita madrileña. De la escenita esta tan bonita. Madrid, yo, no, de España. Claro, de España, ¿no? Vale. Sí. Pues a ver, a mí me molan mucho. Voy a decir dos que me han venido a la cabeza. Perfecto Miserable, que tocamos con ellos en Castellón, que hacen un rollo que me flipa así, muy chulo. Surf, luego te cuento una noticia de Perfecto Miserable chula. Sí, vale, por favor. Y también me mola mucho lo que va a sacar Mirua, que es un grupo de Euskadi y que ha sacado un tema muy chulo que se llama Mugazandi o algo así, no conozco el euskera. Pero que espero que traigan cosas guays y me mola, que mezclan folclore con electrónica y tal de allí. Pues yo voy a decir Escena Catalana, porque yo estuve viviendo en Barcelona, me gusta mucho. Vamos a dejarlo en una banda por persona, no pasa nada. Vale, pues voy a decir una catalana que se llama Galgo Diamante, son muy buenos. Vale, y Mónica. Y ya que estamos, Joya, que te molan también bastante, ¿no? Y Joya me molan bastante, esos cantan en catalán. Que son de la misma escena de Mode allí. Venga, Aslis, ya, te toca. Y yo voy a decir a Frisbee, que además vamos a tocar con ellos en Sevilla en unos meses. Esos. Y molan mucho. Vale. Ok, pues... Bueno, y próximos lanzamientos. Tú nos has comentado, Mónica, que tenéis un disco que se está viniendo. Cocinándose. Se está cocinando. Aún le queda, ¿no? Pero vamos a conocer algo de música que no vaya a formar parte del disco antes. ¿Para yo creo cuando... que vais a poder escuchar antes de verano un single que sí que será parte del disco, pero queremos tener para antes del Mad Club alguna novedad. Qué guay. ¿Y vosotros? Nosotros estamos escogiendo los ingredientes aún, ¿no? Sí, literal, no tenemos ni la cocina ni hemos ido al súper. O sea, de momento estamos pensando en qué podemos, hacia dónde podemos tirar. Pero algo vendrá, un single o lo que sea, así que va a venir. No hay fechas y puede todavía, que sea, ¿no? También del disco y todo. No tenemos nada fechas, pero seguramente finales de 2025 puede haber algo. Genial. Noise. Bueno, y que hace poco habéis conseguido por fin local de ensayo estable. Exacto. Y ahí ya se está empezando a cocinar más. Sí, la, de hecho venimos ahora mismo, eso es, venimos de ensayar ahora mismo, que tenemos un concurso dentro de poco de bandas y venimos de ensayar, así que sí, sí, en ese local se va a cocer todo, además es en Vallecas, que es donde nació Álvaro y tiene como bastante lore todo, claro. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Nada, y tío. Ahora Javi y Miquel de Baloncesto van a tocarnos en directo una de las canciones de su primer disco, Primavera Tardía. Con ustedes oyentes, llorando en un parque de Barcelona. ¿Así tal cual? Sí. Sí. Este micro por aquí. Vale. El tuyo mejor. ¿Eh? El tuyo mejor. El mío. Vale. Esto es Llorando en un parque de Barcelona. Mis amigos los quiero tanto. Digo, joder, se parece muchísimo. Esa luego. Vea. Llorando en un parque de Barcelona por la chica que quiero, que dice que me quiere de un modo extraño que no comprendo. Llamada de teléfono, horas hablando, reproches volando y varios lo siento. Se ha repartido el juego. Una partida de mus en la que enfrente estás tú y no nos entendemos. Y la culpa es mía por meterme en esto sin saber cómo. Se está poniendo el sol, yo sigo estando hundido a días de lo ocurrido. Lo olvido pero no olvido, hiciste este viaje para verme, todo tan intenso y tan fluido, fácil que al final me lo creyese. Se han ido a la mierda los planes. Wow, qué guay, chicos. Muchas gracias por este regalo. Nada, vosotros. Bueno. ¡Os queremos! ¡Gracias! ¡Ha petado! Bueno, y después de tocar en tantas salas por España, ¿cuáles han sido vuestras favoritas? Pues mira, yo no he salido de Madrid. La última vez que hemos tocado en Barcelona, que fue en la sala Helio, fue muy especial. Porque habíamos tocado como 3 veces en Barcelona y esa fue como la mejor vez. Sí, es como que el público en Barcelona parece que no. O sea, los que vivimos en Madrid vivimos en una escena que es completamente irreal. O sea, es como literalmente 4 calles en lo que la gente se conoce entre ellas. Hay mucha escena, bulle mucho. Pero Barcelona tiene un poquito menos de escena, entonces es complicado llegar allí y que haya gente que te quiera ver, que se sepa las canciones. Entonces, como que cuesta ganarse al público de allí. Sentimos que ese día lo hicimos porque ya llevamos 4 veces tocando allí. Así que encantados de la gente de allí. Muchas gracias, Barcelona. Os queremos. Y luego también me moló mucho CSA Las Vegas, que está en Málaga, que es también un colectivo que se lo han montado súper guay y son la hostia. Sí, me gustaría pasarme alguna vez. Estuve una vez en la Resi, que es un poco el estilo en la Resi de Valencia. ¿Y alguna ciudad donde sea muy complicado tocar? En plan, complicado de conseguir sitio. ¿Complicado de conseguir sitio? ¿O complicado de que la gente sea más reticente o que vaya menos gente? Pues era más por la primera, pero cuéntame de las dos. No, o sea, lo que he dicho un poco, en plan, siempre que sales de Madrid te das el golpe de realidad. Pero así que sea complicado tocar de salas, no sé, tío, pues es que tiras un poco por el norte y eso es más complicado. O sea, Madrid tiene mucho, Barcelona mucho, el sur tiene bastante, pero el norte como que está un poco más olvidadillo. Sí, sí, Galicia no tiene casi nada, Cantabria tampoco, entonces bueno, habría que tirar un poco por ahí, que no sé. También es que muchas de esas zonas como que, y la hacen bien, ¿no? Que quieren tirar de artistas de las propias regiones, entonces cuesta entrar en esos circuitos. Sí. Sí, las Castillas también, en plan, hay pocas salas, entonces. Bueno, supongo que buscan más grupos de cover, grupos de rock más antiguos, se abren un poco menos a la nueva ola. ¿Y algún sitio donde os pidan mucho ir? En Valencia Valencia nos han pedido ir y aún no hemos estado. Hemos estado en Cierto, en Castellón. Bueno, habrá que gestionar. Sí, sí, se gestiona. Ahí el José. @ Toro Management. Que ayudar. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Y para quienes os hayan gustado baloncesto, podréis verles próximamente en Nerea. Pues el 17 de febrero tocan en el concurso que estáis viendo antes. Ese es el Vivo Back to Backs. Con Latido y Carmen Villo en el teatro, en los tres teatros. Luego el 17 de febrero tocan en Jaén, con Coral y Pachuca. Después de abril, en la Data de Bombillas de Zaragoza. Y me dice Martín Anillo que se están casando también seguido. ¡Epa! Sí, de hecho, sí. Para octubre creo que es. Así que sí. Ahí estamos. La verdad que súper agradecidos por toda la gira que nos hemos montado aquí entre todos los que estamos en esta mesa. Así que agradecido y esperemos que sí, que vaya más. Un saludito y un besito también a Álvaro, Pablo, Sofi. A Sofi, ¿sabes? Justo. Bueno, pues nada. Que novedades, que control de la materia. Oye, ¿no, Nerea? Novedades de Aslis, no sé si tiene alguna novedad de tocar. Pero no les pides el guión, hombre. No, hombre, es que, eso luego. Pero muchas gracias. Que bueno, Nerea, pues estás muy enterada, ¿no? De los conciertillos y eso. Y ya que eres nuestra corresponsal de guerra y te sabes todos los conciertos habidos y por haber en Madrid y en el mundo entero, ¿por qué no hacemos un repasito? Venga, Nerea, cuéntanos, ¿qué hay esta noche? Bueno, pues esta noche toca Analiz y Castillo en la Riviera, Jolly Sa en Sirocco y Apartamentos Acapulco con Patronato en La Sol. ¿Y mañana, viernes, San Valentín? En San Valentín hay muchas cosas muy chulas. Del ciclo mazo tocan en Las Robertas en La Gurli, conciertazo. Somos la herencia con Sal del Coche en Soco. Y Media Magic Orquesta con Azuleja Cringe Queen en La Copérnico. Y luego el Inverfest, Quentin Gas y Los Tíngaros en La Sol. Y luego ya este sábado, el 15 de febrero, ¿qué hay? Hay muchas cosas muy chulas. Toca Diamante Negro y Q en la Sirocco. Y ese día, al mediodía, toca Benoit de Diamante Negro en el Fotomatón. Hay Core Grupo y Las Petunias en el 8:30, bueno, en la Lava. Y Ultraligera toca en la Casa de la Música Fonograda. Y luego ya la semana que viene tenemos algo el miércoles 19 de febrero, ¿no? Sí, el miércoles 19 toca La Milagrosa en La Sol. ¿Y ese viernes, el 21? Pues toca Ortiga también en La Sol. ¿Al día siguiente, sábado 22? Toca Vicente Calderón en La Gulli, que es la décima vez que tocan en La Gulli ya. Muy bien, ya ves. ¿Mm? Luego, ya, para el miércoles 26 de febrero hay algo, ¿no? Sí, es la despedida de Chill Mafia en Madrid con La Chama en La Riviera. Y luego ya tenemos el siguiente domingo, que ya es 2 de marzo. Que vuelve otra vez Cariño en La Riviera. Y el 6, el jueves 6 de marzo. Un concierto muy interesante, Verde Prato toca en La Sol. Luego el viernes 7 de marzo, Pinta Interesante. Pinta Interesante. Hay. Por un lado toca La Vedra en La Gurli y por otro toca Candas con Jordán, ¿eh?, en La Chama. Muy importante ese concierto, ¿eh? Y luego ya, para terminar, el 15 de marzo. El 15 de marzo hay un conciertazo en el Fotomatón, El Arte de Alfa, Neura y Paulina del Carmen. Hay que ir a algo, ¿eh? Esto. Hombre, yo a todos. Venirse a este. Lo organizado yo. Y al de Candas, y al de Candas. Voy a echar flores. Corroboramos que Nerea va a ir a todos. Sí. Hasta los que coinciden. También aquí en la mesa presente el grupo de Amanda, Candas, que va a telonear a Jordana B, muy chulo. Tenéis que venir. Se viene marzo fuerte. También busco entrada para Cabina Durante en pista. Si alguien me la vende, se la compro. Ya está. Bien, de la Facultad de Edificio 17. Vale, pues bueno. Nerea, tienes algo más para nosotros, ¿no? Sí, pues ahora les he preparado a vuestros amigos de baloncesto y Aslis un jueguito. Ahora vamos a jugar a Verdadero Atrevimiento. Vamos, saca el alcohol. Sí. Vale. Me atrevo. Épico. Venga. Que no lean. Venga, empezamos por Mónica. Ostras. ¿Verdad, atrevimiento, Mónica? ¿Verdad? ¿Verdad? Pues tienes que confesar un pecado reciente. ¿Un pecado? Ostras. No lo sé, pero a veces robo en tiendas. Puedo relatear un poco. ¿Qué tiendas? Social, literal. Si estás robando en Marillion's, no. No. En grandes superficies. Eso es. Muy bien. Y pues tú, Javi, ¿verdad? Verdad. Pues, ¿cuál es la mentira más grande que has hecho en una entrevista? ¿La mentira más grande? Sí. Lo del Imperio Romano me lo he inventado. Será artista. No soy artista, es verdad, no soy artista. ¿Y tú, Miguel? A ver, yo quería decir verdad, pero por hacer un atrevimiento, venga. Venga, lee el último mensaje de texto que enviaste en voz alta. ¡Opa! Eso quería hacerlo yo, ¿sabes? Pues, al lado ¿podéis hacerlo los dos? Venga, sí, os obligo. ¿Mensaje de texto? ¿De qué red social? WhatsApp, ¿no? WhatsApp. Telegram. Yo tengo curiosidad. Telegram. Vamos a ver cuál es el que yo, ¿el que yo he mandado? Sí. Vale. A ver, yo a mi novia, que Ilu y corazoncitos. Wow. Muy tierno. El mío fue normal. No. Ya lo sé, estuvo mal, fatal. ¿A quién? A Rosalía. Al grupo que tengo con José, Sofi, de Toro Management, que han dicho que no subiésemos aún el cartel de Zaragoza, que han cambiado de opinión, porque primero quieren llenar otra sala y he puesto normal. Vale, venga, Mónica, ya que estás leyendo. Sí, en mi último mensaje era a mi novio y ponía. Bueno, ¿sí? Bueno, y ahora... Otra ronda de atrevimiento. ¿Otra ronda? Dale, vamos sí. Un poco regu de tiempo. Sí, pues. Bueno, pues nada. Pues no hay otra ronda. Al final bueno, sí, eso. Yo tengo otro juego para tenía también Amanda un jueguecito para proponeros. Vale, a ver. Esto es así, pues muy, muy el juego. Necesito que me hagáis un top 3 de baños de garitos de Madrid. No hace falta que sean garitos en los que habéis tocado. Puede ser un sitio que hayáis ido de fiesta, aunque sea solo una vez. Un top 3 de los peores baños. ¿Vale? Primero el peor. Top 1 Gurli, o sea, es que no tiene sentido. En plan, tuve que cagar una vez en la prueba de sonido, incluso en la prueba de sonido que estaba limpio el de chicos, tuve que cagar en el de chicas. Y justo entró la camarera y yo creo que sabía que había alguien ahí, pero bueno. Top 1 para mí, 100% es asqueroso. Es que el cerrojo del baño de la Gurli, sí, no solo ya. Es que no va, sino que se abre la puerta sola. Top 2. Angustioso. Que hablen ellos. No, tú, ¿yo? Cada uno un top 3. Top 2 peor. Iba a decir el de la Mogambo, en la en Donosti, pero en verdad es que el baño estaba guapo, lo que pasa es que era un antro de cojones. Echaba un chorro potente. Sí. Y así salas, no sé, tío, el del Fotomatón mola, la verdad. Es un poco, es raro que esté ese baño en el Fotomatón, ¿no? En plan, es como de repente entras a un nuevo mundo. No pega nada, es como otro sitio. No pega, pero tampoco me parece aquí. No, o sea, me parece bien, no sé, es que... Es increíble. Todo el dinero de la sala lo invirtieron en el baño. Vale, lo que sí voy a decir es un truco para cagar en salas. ¿vale? Que me lo dijo el bajista de... Me voy a entretener un poco, lo siento. El bajista de Annabelle. Me dijo que te tienes que subir en cunclillas a la taza. En plan, ay, por favor. No cagar como desde lejos y tal, sino te tienes que subir de en cunclillas a la taza y así puedes cagar en cualquier lado. ¿El cantante, Víctor? No, el bajista, el Perdí. Un beso. Un besito para él, gracias, sí, tío. Gracias por vosotros. El truco. Vale, vale, yo voy a decir... A ver, había unas... Un garito en Malasaña que yo no sé si abre, yo siempre que me acerco está como el dueño ahí asomado, pero nunca abre, que se llama Nueva Visión. Y ahí como que iban los Ramones, o está como... parece como si fuera de la movida de los Ramones y tal. Y dentro es como una alcantarilla dentro y el baño está asquerosísimo. Nunca he visto algo tan asqueroso. O sea, el suelo de la calle es el mismo que está en el baño. ¿Siguiente baño? El siguiente está el... Pues ahora no me salen otros. Bueno, pues pasamos a Mónica. A mí solo se me ocurren dos, que es el del runway y el de el kebab de la Plaza de las Rozas. Ese es horrible. Tengo una cuenta puntuando baños en Instagram, se llama Buena Meada, voy a hacer promo. Wow. Sí. Los dos salen. Esto me lo contaste en algún momento, ¿no? Seguro, que hablamos seguro. Del Instagram de la de Brothers Till We Die. Sí, que se ha hecho famosa haciendo eso también. Es verdad. Vale, a ver, justo. Sí. Con todos estos baños que me habéis dicho, así en general, cada uno me tenéis que hacer... ¿Sabéis el fuck, Mary, kill? Sí. Pues me tenéis que decir esos tres baños donde cagaríais, donde frungiríais. Ostras. ¿Eso qué significa? Hacer el delicioso. Y donde merendaríais. Vale. De esos tres baños. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, cada uno me decís tres. Vale, pues a ver, de los tres que yo dije, frungiría en el fotomatón, 100%. De hecho, casi lo hice. Buah, vaya fiesta de las Aslis fue, ¿eh? Joder, me lo dejáis votando. La fiesta es el mejor. Sí, sí, vamos. V1. ¿Qué era el otro? Merienda. Sí. Merienda en la Mogambo, que de hecho nos dieron unos macarrones muy buenos. Y el otro era... ¿Defecar? En la Burly, aunque se hace de pena. Sí, yo ya he cogido el truco, ¿eh? Pues yo por el reto, frungir en la Burly. El riesgo. Merendar en el fotomatón. ¿Y el otro cuál es? Cagar. El que tú quieras, la Mogambo, el que va de las Rozas. El que va de las Rozas. Yo creo que cagaría en el que va de las Rozas. El delicioso, te voy a coger el fotomatón. Hombre, con la cascada. Madre mía, el fotomatón. No, nos vamos a dejar entrar. Pero ya es más. Que es muy bonito. Tú, eso hay que es hacerlo. Una vez al año hay que hacer esa fiesta. Sí, venga, vamos a poner. Mismas gentes, misma olivos. Mismas cosas. Y merendaría en el runway, pero luego vomitaría probablemente. Que ya lo he hecho, pero bueno, ya confianza. Vale. Bueno, pues seguimos adelante. ¿Quieres o, claro, o le doy al otro? Nada, pues teníamos también unas preguntitas para Moni en relación a las Aslis. Y nada, coño, ¿que vais al Mad Cool? Vamos al Mad Cool. ¡Qué guay! ¡Un aplauso! ¡Enhorabuena! Gracias. Gracias. ¿Y cómo fue lo de ganar el Mad Cool Talent? Ya habéis participado otros años, ¿verdad? Sí, el año pasado fuimos muy pesadas con las votaciones y ganamos por ahí, por quedar en el top 10. Y este año, la verdad que ya nos daba como pereza y vergüenza, sobre todo, ser tan pesadas. Es verdad que tuvimos votos, pero no quedamos en el top 10 ni de coña. Y el jurado decidió salvarnos. Y ahí ya empezamos a decir, uy, uy. Y había señales que nos indicaban que a lo mejor podía ser. En la final sí que dijimos, la competencia está muy tocha. Y nos vinimos un poco abajo, pero dijimos, bueno, contentos con haber llegado aquí. Y encima nos anunciaron el tercer día que ya estaba todo perdido y yo estuve llorando esos días, mazo. Hostia, y cuando ya el tercer día nos... ¡Qué agonía! Fue una agonía total. Además decían, te llamamos o te mandamos un mail. Y no llamaron ni mandaron un mail, nos enteramos por Insta. Ya. Entonces, cuando ya lo subieron... Estaba comprando las entradas de vuestro bolo. Estaba mirando el móvil y de repente sale... Mad Cool Talent ha etiquetado una publicación. Y fue como de... ¡Ah! ¡Qué loco! Y no compró nuestras entradas ya. Sí, las compré, joder. Estuvo en un... Pero un rato más tarde. Enorme. No, pero muy contenta. Qué bueno. Y desde vuestros primeros singles hasta estos dos últimos, ¿qué creéis que ha cambiado más de vuestro sonido? Todo. El grupo ha cambiado muchísimo. Ha cambiado la gente. O sea, la mitad del grupo se ha renovado. Y bueno, eso también hace que el sonido cambie. Sobre todo ha cambiado por el cambio de batería, porque Roy tiene unas influencias muy metaleras Y bueno, yo creo que le ha metido como una fuerza muy fuerte por ese aspecto. Y eso se ha notado. Qué guay. ¿Y cuáles crees que son los mayores retos que os esperan como banda? Pues gestionarnos el tiempo entre todos. No sé, ¿habéis visto el meme de cuando queremos ensayar con la banda? Uno, estoy no sé dónde, estoy no sé... Pues es que somos así, o sea, nunca conseguimos juntarnos. Ya hemos conseguido tener un día fijo. Pero bueno, como un poco unificarnos entre todos y poder sacar proyectos adelante. De hecho, hemos tenido que rechazar una propuesta de ir a Málaga en el mes que viene por esto, porque no podemos compatibilizar fechas, por curro también, ¿sabes? Sí, es muy duro tener que rechazar cosas, estar con tantas ganas de que salgan. Pero claro, hay que currar también. Bueno, pues muchas gracias, Moni. A vosotros. Y nada, ya estamos terminando, pero antes de irnos tenemos una sorpresa final, ¿verdad? Venga, vale. Pues, bueno, con la guitarra. Ahora Moni va a cantar Amigo Ideal. Pero el vamos último... a cantar todos. Sí. Todos vamos a cantar Amigo Ideal. Sí. El último single de la banda hasta la fecha, acompañada de Baloncesto a la guitarra y de los coros de todos los miembros de Bajo Tierra aquí presentes. Moni, Javi, Miquel, mil gracias por venir y confiar en nosotros. Nerea, Amanda, mi Dream Team, mil gracias a ambas también. Más o menos. Y nada, bueno, por ahora Bajo Tierra se despide, pero antes os dejamos con Amigo Ideal. Tengo que recordar el tono, ¿cómo era? Ponla ahí, tío. Te voy a denunciar por copy. A ver, no ha dado tiempo para practicarla. No, esto va a ser un... Que salga como salga. Terrorífica. Venga, un, dos, tres. Tengo muchas manías, la peor es ser artista. Pero mis amigos me pagan cena y revistas. Y eso que soy guapa y lista. Un, dos, tres, y... Cuando vaya al cielo quiero un retrato de todos mis amigos. Les quiero tanto donde sea, pero vamos, en invierno o en verano. Cuando vaya al cielo quiero un retrato de todos mis amigos. Les quiero tanto donde sea, pero vamos, si se tiran, nos tiramos. Solo algunos encontrarán cómplice para matar, otro se rendirá, serán una víctima más. Me pagan pena y revistas. Tengo muchas manías, la peor es ser artista. Pero mis amigos me pagan pena y revistas. Solo algunos encontrarán un cómplice para retrato de todos mis amigos. Los quiero tanto donde sea, pero vamos, en invierno o en verano. Cuando vaya al cielo quiero un retrato de todos mis amigos. Los quiero tanto donde sea, pero vamos, si se tiran, nos tiramos. Gracias, Sonora. Qué bueno tú. Radiotón 2025, una retransmisión de Radio Sonora y la Delegación de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid.